Tomacho y Ole Esperanza, de nuevo en el retorno. Si tú te quieres marchar, anda, vete, hombre, coge tu camino. Yo también quiero gozar de la libertad, ya no quiero verte. Yo también quiero gozar de la libertad, ya no quiero verte. A tu lucha por tenerte, yo te pagas con olvido. Si tú quieres, anda, vete, que a mí me importa un comino. Tanto lucha por tenerte y hoy me pagas con olvido. Si tú quieres, anda, vete, que a mí me importa un comino. Tanto aconsejarla por su bien, pero no ha querido comprender que estando de novio es que se ve la mujer que sirve de verdad. ¿Qué te pasa a ti, muchacha? Déjate de altanería. Tanto como te quería, pa' siempre mete la pata ahí. Y el amor que tú me das y el amor que tú me das no tiene ni son ni ton. Márchate si quieres, que muchas mujeres, una hembra bonita, ya la tengo vista. Una hembra bonita, ya la tengo vista. En Fonseca, Quinta de Luque, yo cariño, y el gran Chico Figueroa. Alirio Fajardo y Jesús Santo Domingo, nuestro defensor. A mí me duele ese tiempo que yo perdí junto de tu vida. Si tú quisieras pagar lo que yo te di, no te queda nada. Si tú quisieras pagar lo que yo te di, no te queda nada. Cada quien toma su rumbo por camino diferente, forjando un mejor destino, buscando su nueva suerte. Cada quien toma su rumbo por caminos diferentes, forjando un mejor destino, buscando su nueva suerte. El hombre comienza juguetón, dándole gustos a la mujer, y después viene la decepción, pero nunca es tarde para entender que hay amores pasajeros que engañan a todo el mundo, que se jactan de sinceros y no quieren amar.